El asesinato Walter Lübcke aclamado por los usuarios de Internet, indignación del gobierno alemán. Los homenajes y artículos en referencia al asesinato de Walter Lübcke, provocaron cientos, si no miles de comentarios que se regocijaban por su muerte. El gobierno alemán no tardó en manifestar su indignación. En nuestro blog comentamos la muerte a alta basura, no sin regocijo. Le Figaro. El gobierno alemán condenó el viernes los comentarios que han aclamado en las redes sociales en los últimos días el asesinato, no resuelto en esta etapa, de un líder político alemán favorable a la recepción de migrantes. Ver a alguien tan odiado, solo porque defiende opiniones humanistas, marca para mí el declive de los valores morales humanos, se alarmó en una entrevista con el diario Tagesspiegel, el ministro conservador de la Interior, Horst Seehofer, pese a que es muy crítico con la generosa política migratoria de la canciller Angela Merkel. ¿Por qué saludar la muerte a este buen hombre, que alentó el reemplazo de los europeos? Parece que estos políticos no solamente quieren reemplazarnos, sino que además desean que los amemos por ello. Están haciendo desaparecer a nuestros pueblos y nuestro modo de vida y consideran que no hay razón de regocijo cuando uno de ellos recibe su merecido. Hablan de odio, y se quejan por el que concita el difunto sobre su persona. ¿Por qué no hablan del odio que este individuo tenía contra su propia raza? ¿Por qué no hacen referencia a los comentarios con los que insultaba a diario a los alemanes auténticos? No hay odio más fuerte, más despreciable que ir contra tu propia raza. No solo merecía morir, tenía que morir. Y la forma más apropiada era esta. Una bala en la nuca. El presidente de la República Federal, Frank-Walter Steinmeier, también lamentó, frente a los funcionarios electos reunidos en Dortmund, que algunos en las redes sociales expresen su satisfacción, casi aplaudan, lo cual es absolutamente cínico, abominable y repugnante para todos. El presidente alemán, una autoridad moral sin poderes ejecutivos reales, también señaló la responsabilidad de las plataformas de redes sociales, sobre las cuales se extiende este odio. Pero la muerte del líder de la región de Hesse, que había defendido fuertemente en octubre de 2015, en nombre de los valores cristianos, la política de acogida para los migrantes e invitó a los alemanes que no compartían estos valores a dejar país, tomó un tono político. Los homenajes y artículos dedicados a su muerte provocaron una avalancha de comentarios en las redes sociales, muchos de los cuales saludaron este asesinato. Un comentarista se regocijó por la muerte ante traidor, otro expresó: esto es lo que pasará con Merkel y otros. Me hubiera gustado participar en este asesinato, dice un tercero sobre Walter Lübcke. Estos comentarios provocaron la indignación aún mayor ya que los nombrados han sido objeto de amenazas de muerte en varias ocasiones en los últimos años. Dejemos las cosas claras. El actual gobierno alemán es en realidad un gobierno de ocupación. No produce legitimación alguna, el que su mandato surja aparentemente de las urnas, ya que el pueblo alemán, en su inmensa mayoría, ha sufrido una acción de ingeniería social y psicológica tan fuerte, que hoy por hoy se puede declarar políticamente autista. Solo unos pocos, han logrado mantener una visión clara de lo que sucede. El solo hecho de que los negros y los árabes les violen todos a sus mujeres y la sociedad en su mayoría siga impávida y muchos de ellos apoyando a los migrantes, constituye la prueba del 9 de lo afirmado. Este gobierno de ocupación pide la invasión de su país, el reemplazo de la raza blanca y por tanto no tiene ningún derecho a indignarse si concita el desprecio de muchas personas. Ellos saben que esta invasión no está exenta de consecuencias, y ha causado muchas más muertes que las de un traidor a su raza, que no deja de ser una gota en el mar. Por lo menos por ahora. El hecho de que haya cientos de comentarios que disfrutan, aplauden y apoyan el asesinato de Lübcke, nos da esperanza en cuanto a que no todo está perdido en la lucha que libramos por nuestra supervivencia. Jamás lloraremos la muerte de un enemigo. Los otros deben tener esta misma espada sobre su cabeza. Ninguno de los traidores debe poder vivir en paz. Deben sentir el temor constante en su vida.